se escuchó aquí en Radio Kermés la voz de una mamá de un pibe de 14, 15 años, que denunció maltratos y discriminación en el colegio secundario de Santa Isabel. Escuchamos la denuncia que ella hizo, apuntando directamente a la directora de ese colegio y también a una auxiliar, por todo lo que está pasando, no solamente su hijo, sino también ella incluyó a la familia, que no se encontraba cómoda en ese lugar, pero también contó algunas situaciones que estaba viviendo su hijo. Y también dijo acá en Radio Kermés, esta mamá, que desde que comenzó el colegio fue solamente 2 días en lo que viene transcurriendo el ciclo escolar de este año. Por esa situación, y sobre todo para saber qué hay para decir del otro lado, vamos a hablar con María Alejandra Quedac. Ella es coordinadora de colegio secundario de la zona sur de la provincia de La Pampa. María Alejandra, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. Buen día a toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno. En principio, agradecerles la posibilidad de poder dialogar con ustedes en relación a esta situación. Bien. Que, por supuesto, debo aclararles que es de carácter muy sensible, bueno, sobre todo porque estamos hablando de un estudiante adolescente que tenemos que resguardar, ¿no? Totalmente. Por eso, justamente respecto a eso, más allá de todo lo que dijo la madre, nos gustaría saber qué es lo que está pasando y sobre todo cómo se están abordando estos temas en los colegios secundarios, en este caso puntual de Santa Isabel, pero se podría generalizar también a toda la provincia. Sí, es así como vos decís, Mauro. Si bien esta situación de carácter sensible que ya está judicializada, como en todas las instituciones educativas, esta institución ha intervenido aplicando la guía provincial de orientación para la intervención en las instituciones educativas. Vos sabrás, Mauro, que es una guía que han elaborado todos los ministerios en forma conjunta. Y por lo tanto, al tener esta condición, esta situación, bueno, nosotros hemos solicitado la intervención de los organismos competentes y se han adoptado medidas específicas en resguardo de los derechos de este adolescente, ¿no? Por eso es importante aclarar que todas las intervenciones que se han realizado y se están realizando tienen que ver con el resguardo de este estudiante y también de la institución educativa. Bien. Mientras esto sucede, ¿este pibe está escolarizado? No, el estudiante no está asistiendo aún a la institución educativa. Estamos trabajando para que eso suceda, por supuesto, en las condiciones que todos necesitamos que esto suceda, ¿no? Bien, y esas condiciones no están dadas hoy en día. Entiendo que estamos trabajando, por eso te digo que estamos trabajando con otros organismos competentes para que se adopten esas medidas específicas en resguardo de todos. Justamente, bueno, entiendo que hay diligencias que se están produciendo para que, bueno, el estudiante pueda estar en la institución con todas las garantías y todos los trabajadores de la educación que conforman esa comunidad educativa también. Bien, cuando suceden estas cuestiones, María Alejandra, ¿qué hace el colegio cuando suceden estas cosas de una denuncia de la madre, pero también de apuntar a una docente o a una directora de un colegio diciendo que hay un maltrato hacia el pibe o la chica? ¿Cuál es el protocolo que se activa puntualmente en esos casos, más allá del caso puntual y personal este de Santa Isabel? Bien, estas situaciones se enmarcan siempre en la guía, Mauro. La guía provincial de orientación tiene diferentes capítulos y específicamente, digamos, estamos trabajando para que todas las garantías estén dadas. Hay pasos específicos para trabajar. Y es necesario reforzar en este sentido el capítulo 4 de la Guía Provincial de Orientación, que enmarca la comunicación de estas situaciones y el tratamiento informativo que se realiza de estas situaciones para no vulnerar el derecho del estudiante ni de la comunidad educativa. Bien, más allá de esta guía que muchas personas que están escuchando quizá no la conocen, ¿qué dicen estas guías? Te pregunto, y sobre todo pensando en la escolaridad, esta guía plantea que mientras esto suceda, el pibe afectado o la chica afectada tiene que estar adentro de la escuela, ¿no? Uno imagina. Sí, sí. Por supuesto, por Bien. Eso mismo estamos trabajando para que eso suceda a la brevedad. El estudiante tiene que estar en la escuela, por supuesto, acompañado por los organismos necesarios para que pueda estar en la institución y pueda estar bien. En ese sentido, lo que quiero también expresar es que la institución educativa siempre estuvo a disposición para brindar información institucional, sobre todo información que no implique vulnerar el derecho del estudiante ni interferir en este proceso judicial que estamos teniendo en curso, ¿verdad? Bien, y este proceso, más allá de los tiempos judiciales que habitualmente son los que no son los que uno pretende o por ahí quizá no pretende la familia, ¿qué va a pasar con la escolaridad? Disculpame que me meta en este tema puntual, porque digo que tiene mucho que ver con el proceso de aprendizaje. Entiendo, nosotros tenemos la misma preocupación que vos estás manifestando, por eso, bueno, asumimos el compromiso de articular con una red interinstitucional para que el estudiante pueda volver a la brevedad, ¿sí? Y además poder acompañar este proceso de reingreso, con todo lo que nos obliga ser la institución que lo aloja y que acompaña su escolaridad desde hace 4 o 5 años. Claro, totalmente. Digo porque también pensando en que Santa Isabel no hay tantas opciones para que este niño cambie de colegio o este pibe cambie de colegio o sea, vaya a un colegio de algún pueblo cercano. Tampoco hay tanta oportunidad, tanta oferta escolar, ¿no? No. En Santa Isabel tenemos 2 colegios. El estudiante ingresó a su escolaridad secundaria en un colegio y al año siguiente pasa a este colegio. Pero ya pasó por los dos, digamos. Exactamente, sí. Claro, bien. Ya pasó por los dos. La denuncia que hace la familia, más allá de que no entiendo que quizá no pueden hablar mucho porque hay un niño, un menor en el medio, la denuncia que hace la familia, ¿se corresponde con lo que dijo públicamente en los medios la madre o es otra? Porque desconocemos. La denuncia carece de sustento. La información que brinda resultan inexactas y además afectan el desempeño profesional de la institución y de justamente del equipo directivo, obviamente, por lo que, bueno, se han tomado medidas al respecto, ¿verdad? Eso hace que estemos transitando justamente este proceso judicial. Claro, y entonces esta situación también ha afectado, digamos, la vida normal del colegio. Digo, ¿es un tema que se habla en el colegio o es un tema que por ahora va únicamente en los carriles judiciales? Cuando tenemos este tipo de situaciones en las instituciones educativas de localidades tan pequeñas, los docentes obviamente se ven interpelados por estas situaciones, sobre todo por la necesidad de tener al estudiante adentro de la escuela, ¿no? Que es lo que en realidad más nos preocupa y más nos aboca, porque es nuestra obligación de garantizar ese derecho. Obviamente vamos a necesitar de otros organismos para que nos acompañen, porque evidentemente la escuela sola hasta ahora no ha podido con esta situación, que es, vuelvo a repetir, una situación muy compleja, con un carácter de sensibilidad muy, muy extrema. Claro. ¿Y hay otros casos similares ahí en Santa Isabel o es este solo? En este momento estamos atravesando esta situación puntual. Única. La verdad que es la primera vez que tenemos esta situación. me atrevo a decir, en el área. Ajá, bien. Más que en la localidad. Bien. Y desde el plano judicial, ¿qué se ha avanzado en algo o está algo estancada la causa? No, no, entiendo que está avanzando, que se están tomando medidas necesarias, pero bueno, es lo que por ahora podemos transmitir. Bien, y hay una idea también de intentar hablar de todo esto, más allá de que es cierto que hay que resguardar cada menor por una situación puntual, en este caso porque llegó hasta la justicia, pero digo, todas estas cuestiones en los colegios, ¿se da la posibilidad de hablar lo que pasa respecto a la discriminación, a un supuesto caso de bullying, a plantear los Sí. temas, a abrir la posibilidad de que se pueda escuchar otras situaciones y sobre todo se pueda entender la actitud de cada chico o cada chica respecto a, por ejemplo, las autoridades del colegio? ¿Es una buena oportunidad para Sí, hablar este sí. tema? Sí, por supuesto, Mauro. Nosotros en las instituciones educativas de nivel secundario trabajamos con los consejos de aula. Trabajamos con los consejos escolares de convivencia y la participación democrática es genuina y real dentro de las instituciones del nivel. Siempre abordamos estas situaciones, las trabajamos con las familias también, porque están incluidos dentro de los consejos escolares y los estudiantes tienen una instancia de abordaje y de participación genuina. Así que siempre son buenos momentos para trabajar estas situaciones, que se vienen trabajando y no a partir de esta situación puntual, sino desde siempre. Pero bueno, también necesitamos de otros organismos para resolver estas situaciones que son un tanto más complejas, ¿no? Claro, totalmente. Digo porque también quizá hay temas que se pueden resolver dentro del ámbito escolar y no que lo resuelva la justicia, que diga otro poder lo que hay que hacer. ¿Me explico? En las instituciones educativas siempre se actúa conforme a las normativas vigentes y a los protocolos institucionales en articulación con otros organismos del Estado cuando la situación es más compleja. Claro. El tema es que, bueno, nosotros tratamos de evitar la estigmatización y la revictimización de los estudiantes cuando estas situaciones escalan a otros poderes, como en este caso el Poder Judicial, ¿no? Claro, totalmente. ¿Estiman que puede llegar a escolarizarse antes de mitad de año o tienen que esperar esos tiempos judiciales que se vayan desarrollando? Nosotros aspiramos que sea inmediata la revinculación con el estudiante, Bien. porque es necesario tenerlo en la institución educativa para poder acompañarlo y también para poder acompañar a su familia en la escolarización del adolescente, ¿no? Claro, digo porque, Así bueno, que está arrancando. pretendemos que sea cuanto antes. Claro, perfecto. Marina Alejandra Quedac, es coordinadora de secundario de zona sur de la provincia y estuvo hablando con nosotros. Te agradecemos mucho de tu tiempo. Si quedó algo por decir que no hayamos preguntado o se quiera reafirmar algo, te estamos escuchando, Marina. Bueno, simplemente agradecerte, Mauro, la posibilidad de haber podido aclarar y lo que me parece importante recalcar en esta última parte de la entrevista es poder promover una comunicación clara, oportuna, socialmente responsable que contribuya a evitar, sobre todo en esas localidades más pequeñas, la circulación de rumores o prejuicios que no colaboran o no contribuyen a que el tratamiento de la situación vaya a un carril beneficioso tanto para el estudiante como para la escuela, ¿no? En ese sentido, voy a agradecerles porque, bueno, han dado la posibilidad de que yo pueda explicar otra cara de la situación. Bien, perfecto. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Marina Alejandra Quedac, coordinadora del secundario de Colegio Secundario de Zona Sur, un poco aclarando la situación de una denuncia que hizo una mamá aquí en Radio Kermés de un supuesto maltrato hacia su hijo en el colegio secundario, lo que sí confirmó que este chico de 14 años no está escolarizado, que esperan que sea pronto la escolarización, por supuesto que hay tiempos judiciales para eso, y también dijo que la denuncia No es del todo correcta respecto a las declaraciones que hizo la mamá en medios de comunicación.